You talk vocabulary 1, list 8. Martes. Tuesday. Jueves. Thursday. Enero. January. Febrero. February. Junio. June. Navidad. Christmas. Semana Santa. Easter, Holy Week. Mañana. Tomorrow. Esta noche. Tonight. ¿Cuándo? When. Cumpleaños. Birthday. Empezar. To start. Terminar. To finish. Llevar. To wear. Chaqueta. Jacket. Falda. Skirt. Camiseta. T-shirt. Camisa. Shirt. Jersey. Sweater. Pantalones. Pants. Vaqueros. Jeans. Pantalones cortos. Shorts. Calcetines. Socks. Zapatos. Shoes. Sombrero. Hat.